Hola, me llamo Sonia y formo parte del grupo de apoyo mutuo de Tetuán. Este grupo nació al inicio de la crisis por el COVID-19. Ante el inminente cierre de los centros escolares, nos juntamos un grupo de personas para dar cobertura a las familias que todavía tenían que ir a trabajar de forma obligatoria, pero sus peques se quedaban en casa y no tenían con quién dejarlos. En un principio nos juntamos gente del entorno del centro social La Enredadera de Tetuán y otras personas, incluso del barrio del Pilar, para articular eso, una red de ayuda. Si bien es verdad que todas ya participábamos de distintos proyectos sociales, entonces era relativamente fácil juntarnos, todavía estaban los centros sociales abiertos, y ponernos en marcha. Creamos un grupo de WhatsApp que para ver quién podía cubrir, porque en principio éramos mucha gente, pero bueno, no estaba muy claro cómo se podía hacer. Entonces creamos este grupo de WhatsApp al que inmediatamente, pero de una forma automática, se unieron decenas de personas, ya no solamente del distrito de Tetuán y de Madrid, sino de otros municipios. Entonces se fueron creando distintos grupos por todo Madrid, cubriendo múltiples distritos, y en Tetuán nos creamos ya uno propio. Al principio bien, íbamos haciendo estas tareas, pero a medida que la crisis no solamente no paraba, sino que iba en aumento, se fueron dando otras necesidades, como las personas que estaban enfermas por el coronavirus o bien eran población de riesgo, precisaban ciertas tareas, como salir a la compra, ir a la farmacia, tirar basura, pasear a las mascotas, en fin, una serie de cosas que no podían hacer porque no podían salir de sus domicilios. Fuimos cubriendo todo esto, nos fuimos coordinando con otros grupos. A día de hoy, la red la formamos del orden de 112 voluntarias aproximadamente, se van sumando más personas y llevamos 97 personas atendidas de manera regular. Otras cosas han sido puntuales de una sola vez y posiblemente muchos de los servicios ni siquiera los tenemos registrados. Pues eso, porque una cosa lleva a la otra. Al principio ibas a llevarle la comida, pero finalmente esa persona tiene otra necesidad y la cubres tú misma, que ya venías apoyándola. Como todo esto seguía yendo a más y a más, empezamos a ver que algunas familias tenían dificultades, no ya para salir a la compra, sino para adquirir los alimentos. Esto es, se estaban quedando sin dinero. Familias que o bien habían perdido el trabajo vía ERTE, vía despido por la pandemia, o bien porque vivían con sueldos, no con sueldos, sino con ingresos del día a día. Servicio doméstico, chapuzas, trabajos sin una nómina fija. Aparte de otras personas, pues eso, con Remi, que ya con eso se genera una situación de bastante vulnerabilidad. Pero vamos, en cualquier caso, estábamos viendo que mucha gente en un par de semanas no iba a llegar para comprar comida. A raíz de esto decidimos crear un banco de alimentos al uso, como lo conocíamos, con una peculiaridad que, aunque nuestros pilares y toda nuestra idea está en el tema de apoyo mutuo y de no ser caritativa, sino de crear grupos donde efectivamente haya una reciprocidad, pero esta situación nos lo ponía un poquito complicada, dado la situación de confinamiento de las familias. Y tanto para que ellas pudieran colaborar como para la propia organización, pues no podíamos tener asambleas, no nos podíamos reunir con normalidad. Entonces, poco a poco estamos viendo, definiendo cómo se organiza. Por ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Pues simplemente buscando local de una forma urgente, contando con asociaciones de vecinos, con otros locales, recaudando dinero como podíamos, incluso de nuestros propios bolsillos, haciendo carteles y dándole difusión. Y bueno, a día de hoy lo que tenemos es un local cedido por Radio Almenara. Comenzamos en la Asociación de Vecinos San Nicolás, en Ofelia Nieto, pero ahí la imposibilidad de almacenar los alimentos sobrantes, pues no, nos resultaba dificultoso, ¿no? El continuar ahí. Así que a día de hoy estamos en Radio Almenara. De una semana a otra, las donaciones en dinero, porque no son en especie, de momento nos están llegando en dinero, pues van disminuyendo porque también las familias van en aumento. Entonces no nos da tiempo a recoger tanto dinero como para hacer las compras que estábamos haciendo para cubrir todas las necesidades. A día de hoy estamos atendiendo a 32 familias, son 94 personas, con ellas menores de edad, personas mayores, etcétera. Tenemos 11 familias en espera, lo que supone 31 personas que tienen dificultades para adquirir alimentos. Y bueno, por ahora lo que estamos intentando hacer es eso, es mantener el mínimo lo que van necesitando. Hemos tenido que parar, ya he dicho que hay una lista de espera de acoger familias porque los recursos que tenemos son mínimos. Nos estamos planteando, y de hecho lo estamos haciendo, tratando de negociar con comercios del barrio, sobre todo alguna frutería, para que nos haga un poquito de precio. Igualmente se fue a Mercamadrid para adquirir alimentos frescos a un precio menor, a precio más reducido. Y de ahí surgió la posibilidad, solamente una posibilidad, todavía no se ha hecho realidad, de o que bien nos hagan un precio especial por ser para un banco de alimentos, o bien que desde Mercamadrid algunos comerciantes nos donen directamente productos. Y bueno, lo que ahora estamos también intentando ver es cómo colaboran las familias, porque nuestra forma de hacer es desde el apoyo mutuo, desde las redes vecinales. Y estamos, aunque tenemos las limitaciones que tenemos, pero estamos pensando en eso, que bueno, van unas personas a empaquetar, otras a descargar, no podemos estar todas a la vez. Otra opción es que quien disponga de coche eche una mano a llevar el lote a personas que viven alejadas, porque no a todas les queda cerca. Y eso por un lado, y luego estamos viendo el tema de cómo nos coordinamos, nos estamos coordinando con el otro grupo de Bellas Vistas, porque ellas están atendiendo a un número elevadísimo también de personas y estamos un poco igual, pero bueno, por lo menos que no nos coincidan las mismas personas, que ya que los recursos son limitados, estén bien repartidos, tanto eso como para captar donaciones, posibilidades de que nos dejen mejor precio, dónde conseguir los productos necesarios, porque ya no es solamente la comida, ya es casi todo, los productos de higiene, de limpieza, etcétera. Y bueno, estamos un poquito desbordadas porque esto se ha montado ad hoc, si bien es verdad que como ya venimos de colaborar en otros proyectos que, aunque no nos conozcamos personalmente, pero el funcionamiento asambleario está ahí. Por fortuna, en mayor o menor medida, podemos mantener una comunicación virtual. Pues nos vamos organizando todo lo bien que podemos. Otro dato a tener en cuenta es cómo nos llegan estas familias, aparte del boca a boca. Que unas vecinas se lo digan a otra. Pero es muy interesante y habrá que hacer una reflexión más adelante de por qué ante una crisis tan grave como esta, cómo se posicionan las instituciones oficiales, cómo se posicionan y cómo dan la cobertura a la que por su posición están obligadas. En el caso de Tetuán, yo me temo que está fallando todo, para empezar, porque los propios servicios sociales, Cruz Roja, nos están derivando a familias. También ha habido centros escolares que nos han derivado a familias, primero por el grupo de apoyo mutuo, para echarles una mano en determinadas tareas, pero para el banco de alimentos. Entonces, una cuestión que debería de cubrir los servicios sociales desde el erario público, no lo derivan a nosotras, que no dejamos de ser un grupo informal de personas que tienen una inquietud por echar una mano y de crear un poquito de tejido social de base. Poco a poco han ido llegando iniciativas, pero tan volátiles como varios restaurantes que han cocinado de manera altruista, que se han puesto en contacto con la Junta, y la Junta lo que ha hecho ha sido tirar de voluntariado mucha gente de estas propias organizaciones sociales y vecinales para que llevaran los menús a las casas. Llegadas a este punto, quiero decir que la Junta en ese sentido no estaba gastando recursos, sino simplemente que hacía de coordinación o de comunicación entre unos agentes y otros. Parece ser que ese tema de los menús ha terminado porque estos restaurantes se están preparando para la apertura, aunque sea parcial, y estas familias no sabemos todavía, pero por ahora las familias que disponían al menos de un menú diario se han quedado sin él. Y no sabemos si la Junta Municipal, los servicios sociales, tiene alguna alternativa para ellas. Lo que está claro es que van a recurrir a los bancos de alimentos, es decir, que se nos van a sumar a los grupos de apoyo mutuo vecinales más familias que no sé si vamos a poder acoger. Y luego, por otro lado, no sabemos cómo están. Quiero decir que al no tener presencia abierto los centros de servicios sociales, pues muchas cosas no se podrán gestionar en aplicando la línea esta burocrática de presentar documentación, una primera cita, una segunda. Entonces, es muy posible que muchas de las familias ni siquiera lleguen a servicios sociales y sea más fácil que llegue esto por la inmediatez y por la cercanía, ¿no? Del boca a boca de alguien que ya ha venido y se le ha dado alimento.